Perdóname, estoy aquí desde tan temprano, pero es que necesito hablar con alguien. Mi pena contarte, desahogarme. Resulta que me le di una cosa a usted y todo le entregué. Por ella hasta dejé lo que más quería. Y para que escuche usted lo que pasó. Desahogarme, resulta que me dio una cosa a usted.